aconseja la juventud. Y el trabajo no está frente, aconseja la juventud. Por eso vendo mi fruta, la más rica del Perú. Por eso vendo mi fruta, la más rica del Perú. Vendiendo y mi triciclo, yo soy el rey del mercado. Vendiendo y mi triciclo, yo soy el rey del mercado. Por eso una pescadera, ay, de mí se enamorado. Por eso una pescadera, ay, de mí se enamorado. Conchas me ha dado, yo le di mi mango rojo y ella sus conchas me ha dado. Y ni bien le di mi mango, qué rico que lo chupó. Y ni bien le di mi mango, qué rico que lo chupó. Y también mis dos melones peladitos los comió. Y también mis dos melones peladitos los comió. Ceviche de conchas negras preparé en esta ocasión. La pescadera me dijo, mételo todo el limón. Ceviche de conchas negras preparé en esta ocasión. La pescadera me dijo, zámpalo todo el limón. De concha negra traparé en esta ocasión. La pescadera me dijo, mételo todo el limón. Ceviche de concha negra traparé en esta ocasión. La pescadera